regreso a casa. No me regales una oración, dame tu sangre ahora. Besa mi cuerpo que ya es tarde, esta tarde.